Muy buenas a todos nuestros oyentes, amantes de los peludos. El día de hoy hemos venido a la guardería y hotel Entre Colitas para hablar con el mismísimo director. Él fundó este sitio hace ya 5 años y desde entonces ha estado ofreciendo este servicio a las personas que no tienen el tiempo de cuidar a sus mascotas por una u otra razón. A continuación vamos a dar a conocer más a fondo lo que se llevó el señor Jason a crear este espacio de cuidado, así como unas cuantas anécdotas de los inicios de Entre Colitas e información general de este lugar. Iniciemos con lo general y luego nos adentraremos en lo que vino antes de Entre Colitas. Esta pregunta es clave para comprender la esencia y el propósito detrás de cualquier organización y estamos ansiosos por conocer la perspectiva única que Entre Colitas trae consigo. ¿Cuál es la misión y visión de su establecimiento? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hablan con Jason Clavijo, director de la guardería Entre Colitas. Un proyecto hace 5 años, muy bonito. Todo empezó obviamente por nuestros peluditos y pues obviamente por brindar un servicio lleno de amor por ellos. Nuestra misión tiene como fin darnos a conocer como una empresa responsable y muy pues destacada entre otras, ya que competencia como todo. Y la idea es brindar un buen servicio, ser muy atentos obviamente entre todo y podernos destacar entre todas como la mejor y obviamente que nuestra empresa se vea reflejada como un proyecto, por decirlo allí, muy grande. Nuestra visión se ve reflejada en un tema de expandir nuestro negocio, ser grandes, si se puede, obviamente a nivel mundial mejor. La idea es tener otras sedes en varias ciudades, poder compartir el tema de una recreación, una muy buena recreación, socialización, un tema de entrenamiento y transporte, ya que hay personas que no cuentan con el tiempo para poder dedicárselo a sus mascotas, ya que tienen sus trabajos y su vida laboral muy comprometida. Sabemos que nuestros fieles compañeros merecen lo mejor, y Entre Colitas se ha comprometido a brindar una experiencia excepcional para ambas partes, los perros y aquellos que los aman. ¿Qué servicios específicos ofrece Entre Colitas a los perros y a sus dueños? Se ofrecen servicios específicos como una socialización, recreación, entrenamiento y transporte, hotel y guardería, que es para que ellos estén aquí descansando en las instalaciones, por temas de viajes, por temas de que el dueño siempre va a estar con algo laboral y demás, entonces pues es eso. Y el transporte puerta a puerta es indispensable. El servicio de baño y peluquería ya es un tema adicional, ya que todos los perritos pues necesitan un baño mensual siempre y eso hace parte del servicio de nosotros. Entonces, dependiendo del tamaño, raza, color y demás, ya ahí sí ya hay diferentes precios y demás. Cada perro es único y puede enfrentar diferentes desafíos al adaptarse a un nuevo entorno. Es por eso que es fundamental comprender cómo Entre Colitas aborda esta situación con experiencia y cuidado. ¿Cuál es el protocolo que normalmente se realiza con un perro recién llegado? ¿Y cómo manejan la situación si presentaran dificultades al adaptarse? Se hace una socialización a mediano plazo mientras que él se va acoplando al tema. Caminatas juntas, el tema de la socialización con otros perritos. La idea es que él siempre esté siempre con una cuerda larga para poder organizar el tema de diferentes factores como la lluvia, si se puede coger, si no se puede coger y demás. Si es agresivo, la idea es que esté con perritas, con perros de la misma talla, del mismo tamaño, pero que siempre esté socializando. Bueno, ahora queremos saber sobre el trasfondo de Entre Colitas. Cada empresa tiene un origen único y Entre Colitas no es la excepción. Detrás de su éxito y compromiso con el bienestar de los perros se encuentra una historia apasionante que merece ser contada. ¿Cuál es la historia detrás de la fundación de Entre Colitas? ¿Puede compartirnos algunos detalles sobre cómo comenzó y cuándo abrió sus puertas por primera vez? Hace 5 años, cuando yo era, trabajaba en una academia diferente a esta, similar, asociada de conjunto con obviamente una clienta. Ella tenía varios perritos que fueron rescatados, todo el tema. A hoy esos perritos han sido los fundadores del colegio. Por ende, pues digamos que ha sido una experiencia bonita, ya que cada uno pues ha ido dejando como un paso a paso de todos los años. Pero básicamente fue eso. Dirigir una empresa dedicada al cuidado y bienestar de los perros seguramente ha presentado una serie de experiencias desafiantes para el equipo de Entre Colitas. ¿Qué aspectos han sido los más desafiantes de dirigir Entre Colitas? ¿Y podría compartir alguna experiencia memorable en el desarrollo y crecimiento del establecimiento? Los más desafiantes vienen siendo como un tema de terceros, o sea, en cuanto a conseguir un personal ideal, que obviamente no lo es moldear el personal y tratar de buscar unas personas que les guste el tema, porque no es, en este tema no es plata de por medio, sino es buscar una persona que le guste trabajar con animales, que le guste el bienestar de los perros y que busque un tema de pensar en el día a día de los animales. Es eso. Como líderes de su campo, Entre Colitas ha establecido un estándar excepcional en la industria del cuidado de las mascotas. ¿Tienes planes de expansión o algún proyección a futuro para Entre Colitas? ¿Estás considerando agregar nuevos servicios o mejorar las instalaciones? Como ya lo había dicho antes, viene siendo un tema de expansión y la idea es tener en otras ciudades aquí cerca, obviamente para poder cumplir con un servicio más destacado, mucho mejor, pero sí, Medellín, tal vez Villavicencio y tener varias rutas que nos puedan suplir. Ahí tenemos ya tres, gracias a Dios, pero podemos tener más para suplir el tema de la guardería. Hemos considerado mejorar las instalaciones como un buen emprendedor, obviamente, pero ante todo, incluir más servicios como un tema de pet shop y demás. Yo soy auxiliar médico veterinario y la idea es poder tener todo el tema de desparasitantes, desde un desparasitante hasta un tema de vacunas, y ya un médico veterinario nos suple el tema también. Aquí finalizamos con nuestra entrevista con el señor Jason Clavijo. Esperamos que esta información los haya incentivado a dejar su perro bajo el manto de Entre Colitas, un lugar que presenta todos los servicios que su mascota llegue a necesitar y en donde siempre estará bajo un cariñoso cuidado. Además de que tendrá asegurado un espacio para poder divertirse junto a otros de sus compañeros caninos. Muchas gracias por todo, señor Jason. Claro que sí, con mucho gusto. Igual están bienvenidos cuando quieran venir a visitar las instalaciones. Igual estamos ubicados vía Suba, Chorrillos 3, eso ya hace parte de Bogotá. Prestos a lo que necesiten, a cualquier inquietud, si quieren venir a conocer de domingo a lunes, de lunes a viernes, no pasa nada, de 4 a 5 de la tarde. Todos nuestros espectadores, muchas gracias. Visiten nuestro blog Huellas Felices Entre Colitas, donde podrán hallar mucha más información sobre el sitio en cuestión. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión.